el poder del micrófono y la palabra. Si estamos hablando de tres organizaciones que están tejiendo puentes hacia lo común, hacia lo popular y hacia lo social, entonces, ¿cómo ha sido esa construcción de la resignificación del lenguaje a favor de esa colectividad, de la claridad, de la accesibilidad para todas y todos quienes habitamos un territorio, barrio, ciudad, comuna, calle, esquina, parche, institución educativa, colegio, universidad? Y empezamos por acá. César, corazón, arranca de una vez. La resignificación del lenguaje es clave. Precisamente veíamos cómo los chicos que hacen pum en el primer video, desde el principio de cuando empieza la organización, se reclamaba que los jóvenes y las jóvenes estaban siendo señalados, siempre fueron señalados, estaban siendo acribillados. Y hoy estos chicos que están cantando, que le están cantando a la vida, son digamos la muestra, son la evidencia de la resignificación de los lenguajes, son la muestra de cómo la memoria de nuestros territorios es fundamental preservarla. Entonces, digamos, tanto los chicos, estos jóvenes que le cantan a la vida, también los niños y las niñas en sus procesos comunitarios que han venido siendo acompañados, es curioso, digamos, cómo nombran de otra manera las violencias a que son sometidos, cuando la pintan, cuando eso pasa por sus cuerpos, y cuando posteriormente, luego de estar en un proceso de niñez, hacen parte de los procesos juveniles, posteriormente pasan, digamos, en el relevo generacional que ahora se ha nombrado, pasan también a ser parte del proceso comunitario, de la organización comunitaria. Entonces creo que la resignificación del lenguaje desde la música, desde la poesía, como ahora lo nombraba, desde el teatro, hay varios grupos de teatro en la organización también, es fundamental. Me parece que ahí empezamos a construir con el otro, con la otra, y ahí es donde empezamos también a generar esos lazos de solidaridad donde la cultura vía comunitaria está presente. Muchas gracias. Muchachas. Bueno, pues, o sea, la resignificación de ese lenguaje a través, hablando nosotros desde la comunicación libre y compartida, pues, y de lo que dice de Sousa, es desde ese reconocimiento, desde ese repensar, esa forma de construir entre todas, escuchando pues de manera activa al uno al otro, haciendo ese conocimiento libre y compartido, pues sin necesidad de buscar un lucro económico, reconociéndole al otro su proceso creativo y su proceso de formación, o sea, no desconociéndolo, sino reconociéndole ese saber y ese conocimiento propio que tiene. Generando todas estas plataformas, pues, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con software libre, precisamente para que todas puedan tener acceso a ese conocimiento, a esa comunicación, desde ahí nosotros resignificamos ese lenguaje, porque entendemos que el conocimiento es amplio y que el conocimiento no es de una sola persona, pues que no es algo como así, como se ve, pues, por ejemplo, en algunos sectores de la academia, que es el profesor por allá y entonces usted hace un trabajo y ay, no me cito autores. No, a ver, tenemos el cerebro conectado al hipotálamo, somos seres humanos pensantes, y al tener esas capacidades de reconocernos nosotros mismos como personas, de reconocernos nosotros mismos como seres humanos, que tenemos esa capacidad y ese don de pensar desde diferentes aristas, nos permite que ese conocimiento y esos procesos de creación y esos procesos formativos se redistribuyan y se puedan compartir con los otros para poder hacer la resignificación de los lenguajes. Nosotros desde el colaboratorio, desde las prácticas cotidianas de Parque Explora, yo creo que estamos resignificando la idea de lo público y lo privado, ¿no es cierto? Estamos resignificando cuáles son esos espacios que a veces vemos cerrados pero que nos da miedo tocar, ¿no es cierto? yo creo que estamos resignificando los territorios y darnos cuenta que ahí están los laboratorios. O sea, el territorio es el laboratorio, es el territorio. Es, nuevamente insisto que a veces todos pensamos en esos espacios de creación y el laboratorio, no nos damos cuenta que todos tenemos uno en casa, que es la cocina, ¿no? Es donde pasa centro de reunión, donde la abuela nos pasa la receta, donde la mamá nos dice si le echamos al... Y que cuando nosotros estamos muy creativos nos volvemos alquimistas haciendo el sudado, ¿no? La pimienta. Entonces estamos resignificando esos espacios creativos, ¿no? No necesitamos a veces de las instituciones y de las grandes infraestructuras, sino necesitamos de una unión. Y digamos, en estos términos hablamos mucho del P2P, ¿cierto? Cuando a veces ponemos el burrito a correr en nuestros computadores para bajar un torrent o algo así, estamos generando una comunicación P2P con mucha gente para bajar la película, ¿no? Para piratear la película o el último CD de Arjona. Nosotros acá estamos resignificando ese P2P con una cosa muy bonita que pasa en Medellín, es el parce, ¿cierto? Generar una cultura de parce tu parce, ¿no? Vamos, amigos, pues seamos semilla y seamos pares, ¿no es cierto? Entonces desde el parque yo creo que estamos resignificando eso, vernos desde... Yo no sé si es del mismo nivel, una cosa que hablamos mucho con Alex de Plato de Dedo son las ondas, ¿no? No tenerle miedo a estar arriba en algún momento, abajo en la mitad. Entonces, resignificarnos en esa parcialidad. Nuevamente, estamos resignificando el qué es consumir, qué es hacer, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puedo llegar con otro. ¿Cierto? Nos estamos resignificando el abrir la caja negra y destruirla y rehacerla y hackearla y personalizarla. Eso, digamos que es una gran resignificación que queremos hacer del colaboratorio. Resignificamos la falla y el error como un elemento válido de la creatividad y de llegar a nuestros procesos. Y finalmente yo creo que estamos resignificando el hacerlo juntas, ¿no? Y que el proceso es acción, no solamente entregar el... Estos días estamos leyendo un artículo sobre la gran producción de papers de todas nuestras maestrías, especializaciones que nos volvimos fue hacedores de papers, ¿no? Pero se nos olvida llevarlos al territorio y que no los cuestionen. Además, cuando los papers están allá, no nos liberan. Entonces, un poco con lo que empezamos a trabajar en comunicación libre y compartida. Yo creo que lo que debemos resignificar es que todos podemos hacerlo, ¿no es cierto? Que no solamente el que sepa de tecnología es el que tiene la compu, sino que hay un poco de procesos tecnológicos ahí detrás que los que hemos dejado hoy. Eso es lo que tenemos que resignificar. Antes de irnos al almuerzo, hay que darles un abrazo muy fuerte. Es un placer. A ese idioma maravilloso, ese ejemplo lindo del sudado. Muy bien. Vamos al sudado, pero no sin antes irnos con una provocación que hace un economista revoltoso de la humanidad, que es Manfred Max Neef, cuando nos dice que la riqueza está medida por la felicidad, pero que la felicidad, infortunadamente para esta contemporaneidad, está medida en la cantidad de cosas que tenemos. ¿Qué tal si las cosas que tenemos son plataformas, puentes, que no nos unen a unas y a otros en lo cultural, en el folclore y en las riquezas de los patrimonios inmateriales que las mujeres y los hombres tenemos? Buen almuerzo. Les recuerdo que todas y todos deben tener su escarapela subiendo acá.